Buenos días, los felicito por su puntualidad. Entreguemos este tiempo en las manos de Dios y arrancamos. Padre, gracias. Gracias, papito Dios. Buenos días te damos en esta mañana. Gracias porque nos permites vivir, porque podemos respirar, porque podemos ver un nuevo día, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, asistir a este lugar, continuar y otros ir a su trabajo, a sus labores, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros, Dios, por darnos techo, por darnos comida, por darnos salud, por darnos una familia, Señor. Hoy te damos gracias, papá. Tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú eres un papá bueno, un papá verdadero. Gracias por consolarnos, gracias por el anhelo que tienes de restaurarnos, de levantarnos. Y esta mañana encomendamos este día en tus manos. Te pedimos que tu bendición, tu gracia, tu favor esté en medio de nosotros, sobre nosotros y por nosotros durante todo el día. Señor, bendice cada segundo, cada minuto y cada hora que es la que vamos a estar compartiendo. Que sea un tiempo fructífero, Señor. Encomendamos, Señor, esta primera sección y el resto de secciones para que sigan penetrando el Espíritu. Y oramos, Señor, que podamos recibir la sanidad que tú estás trayendo a nosotros para poder experimentar tu regalo. Gracias por lo que has venido haciendo, lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, Señor, porque aún no termina. Gracias porque nos quieres llevar a mayores metas, a mayores niveles, Señor, de intimidad contigo. Ayúdanos a conocerte, que nuestra prioridad sea correcta, que primero seas tú, luego la familia, Señor. Que no descuidemos los roles, los principios, lo que tú quieres que apliquemos, Señor. Lo que va primero sea primero y lo que va segundo, segundo. Ayúdanos a aplicar las herramientas, las tareas que nos van a quedar hoy, Señor, para que sigamos creciendo, Señor, y caminar en dominio como verdaderos hijos tuyos. Que por donde pasemos reflejemos de que sí se puede, de que sí podemos marcar la diferencia en Armenia, que sí podemos ser diferentes de todo el mundo para bien, que podemos influenciar a otros para bien, que podemos ser dadores de vida, que podemos aportar un granito de arena en la restauración de toda nuestra ciudad, de nuestro mundo, de nuestra Colombia. Señor, gracias. Te encomendamos cada personita, los que no pueden venir ahora, aún allí en sus trabajos, en sus casas, en sus obligaciones, sígueles hablando y síguelos ministrando. Y Señor, los que vienen en camino, aligérales el paso, quita todo obstáculo y encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias porque hoy podemos confiar en que todas las áreas nuestras, las responsabilidades, las cargas, todo, Señor, está en tus manos. Aún esos problemas, esas imposibles, están en tus manos, Señor. Así que hoy descansamos y nos centramos en este día en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces seguimos sanando. Ya estamos, mire que ya estamos del problema 3. Hemos ya perdonado, hemos cortado ataduras. Usted tiene una tareita ahí pendiente. Hemos cancelado maldiciones. Y estamos en el área de sanar. Y venimos de adentro hacia afuera, sanando el espíritu, sanando el alma. Del alma ayer sanamos la mente, las emociones, la voluntad. Y hay otras dos áreas claves que afectan tanto el espíritu como el alma y hasta el cuerpo, y es los traumas. ¿Qué es un trauma? Un evento que lo marcó, lo dejó bien marcado, lo dejó impactado, que le pasó en cualquier época. Uno puede quedar traumatizado incluso de adulto. Los que saben y los expertos dicen que lo que a uno lo traumatiza no es en sí el evento, sino lo que uno cree. Mire lo importante del sistema de creencias. Lo que usted acepta en el evento, eso es lo que lo marca. Me explico, nosotros todos acá podríamos recibir un impacto todos al mismo tiempo. Digamos que allí ponen una bomba, ¡pum! Todos aquí la vivimos, pero todos vamos a reaccionar diferente. Entonces, de aquí, de este público, algunos quedarán traumatizados por la explosión y otros no. Entonces es la interpretación del evento lo que lo marca a uno. Ahora, ¿qué eventos lo traumatizan a uno? Accidentes. Un accidente lo puede dejar a usted marcado toda la vida, lo puede haber traumatizado. Pérdidas, una pérdida muy dolorosa, principalmente de un ser querido, a nivel de muerte o por separación o divorcio. A veces esas pérdidas toman tiempo, se estanca uno en el luto. Y por eso hay que sanar y procesar el evento como un trauma para poder salir de esa, de ese luto, pero también puede ser la pérdida, así sea de una puntica de un dedo, puede ser la pérdida de la inocencia, la pérdida de algo muy valioso. Hay personas que quedaron marcados toda la vida porque les botaron el carrito de niño, o no les dieron el juguetico que tanto anhelaban, o les quitaron la cobijita en la que se refugiaban. Eso les es una pérdida dolorosa y los puede dejar marcado, traumatizado. Abuso, ya vimos, cualquier forma de abuso lo puede dejar marcado a uno, principalmente el abuso sexual o el abuso físico extremo, aunque el verbal, o sea, casi toda forma de abuso lo deja uno marcado, pero los que casi seguro dejan un trauma son los abusos sexuales. Esta me da risa. Impacto a los sentidos, se ve chistoso el muchacho. El impacto a los sentidos, ¿qué es eso? Que usted le impacte en un susto. Por eso no jueguen asustándose, es malo. Yo a mis hijos les mantengo prohibiendo pilas, dejen esa vaina de juzgar y que asustarse. Un susto lo puede dejar a usted marcado para toda la vida, lo puede dejar traumatizado. Pero también puede ser un evento que uno no esperaba. Mire, ese muchacho iba ahí cuando sale de y el susto, y lo puede dejar marcado. Entonces esos impactos a los sentidos a veces ocurren no voluntariamente, pero a veces ocurren voluntariamente. Aquí están los que se someten al bungee jumping, que es tirarse con una cuerda elástica así. Ahí se están autotraumatizando, aunque sean disque amantes de la adrenalina, ¿sí? No hay nada de malo en uno experimentar. Yo, por ejemplo, cuando voy al Parque El Café, me encanta la montaña rusa, pero yo no me le meto a todo. Donde siento que mis límites me dicen no lo haga, yo no los quebranto, ¿sí? Entonces hay uno que yo le digo el vomitón, el ciclón, y la gente sale vomitando. Es terrible, a mí me parece autotraumatizante eso, para mí. O sea, y a mí mis límites me dicen no se suba ahí, yo no me subo. Entonces hay gente que va contra esos límites y se autotraumatiza. Por eso, o sea, sí, eso es muy chévere. Sí, ay, yo me siento relajada. Yo en la cumbre, yo también me muevo. O sea, lo que quiero que entiendan es que hay personas que tienen adicción a la adrenalina y que están quebrantando sus límites, aunque saben que no les conviene, que hasta el corazón les queda mal, que quedan como con pesadilla, y aún así lo hacen. O sea, voluntariamente se someten a un peligro que les hace daño. Pero no, yo, a mí me encanta la montaña rusa, esa es la cumbre, me gusta, cosas así. No, no, yo no, pues hasta ahora yo no he visto, ¿no? Tendría uno que ver, uy, quedé traumatizado, desde eso cogí un vértigo, ya no me puedo montar en un ascensor, tal cosa. Es como analizar eso. Pero hay personas que lo hacen adrede y se vuelven adictos a la adrenalina, a los deportes extremos, a arriesgar y a jugar con la vida. Entonces se están autotraumatizando. Otro impacto a los sentidos de autotraumatización, perdón, pero lo devuelvo, es cuando usted ve películas de terror. Ese sí, así le guste, así usted me diga que le gusta, es peligroso tanto espiritualmente como para los sentidos, se traumatiza. No vean películas de terror, son dañinísimas, le abren la puerta al mundo espiritual. Bueno, sentimiento abrumador de peligro. Este puede venir a veces sin asociarse con un evento. Usted está tranquilo en la casa o incluso en la calle y siente que le viene una oleada de un miedo que lo invade, un pánico, y usted siente que se va a morir. Eso es un ataque directo espiritual y lo puede dejar traumatizado. Algunos lo llaman ataque de pánico, etcétera. A veces a las 3 de la mañana usted está dormido y siente una opresión en el pecho que no lo deja hablar. Eso es espiritual, pero uno lo puede, si no lo sabe procesar, le puede dejar marcado, lo puede dejar traumatizado. Privación, esta es una de las máximas que traen traumatización. O sea, estar en una cárcel traumatiza. Cuando usted lo privan de su libertad, con razón o sin razón, traumatiza. Entonces súmele más al secuestro, la tortura, que es una de las máximas, eso deja traumatizado. O sea que en Colombia tenemos una labor grande para hacer con todos esos secuestrados que tenemos. Para cuando salgan tenemos que ministrarlos y todo. Listo. Consecuencias, mire, cuando uno tiene traumas, mire las consecuencias. Siempre el sistema de creencias se afecta. Lo que usted aceptó en el tramo, usted puede aceptar una mentira de Dios: ¿por qué me abusaron? Dios es malo. ¿Sí? Usted puede aceptar una creencia de la vida, de usted mismo, de la sexualidad. Dependiendo del evento que lo traumatizó, usted acepta una creencia. Fobias, obviamente, la base de las creencias están las fobias. Entonces, si a usted lo metieron a un closet y lo asustaron, ese evento lo traumatizó y usted allí terminó creyendo: no, yo no me puedo meter ni a un ascensor. Y ahí se dispara la creencia de fobias, de miedo al encierro o miedo a las alturas o cualquier. Dependiendo del evento, usted genera creencias. Estamos hablando de traumas. Consecuencias de los traumas: enfermedades. Un hombre en Estados Unidos se hizo, era un soldado, o en Inglaterra, no recuerdo, se metió debajo a descansar, debajo de un tanque de guerra. El sol empezó a derretir y a evaporar el agua, y la tierra se ablandó, o el rocío y la humedad y todo, y se fue ablandando. Entonces el tanque empezó a bajar. Cuando él despertó, él tenía todo esto así. Tuvieron que traer un helicóptero, pues, para medio levantar el coso y hacerlo y poderlo sacar. Lo llevaron al hospital, etcétera. Él quedó allí muy mal, lo recuperaron ese problema. Y él dijeron: usted queda crónicamente con problemas en los pulmones, con asma y crisis respiratoria. Pero cuando el hombre ya fue a uno de los retiros de esto, similar a lo que estamos haciendo acá en Inglaterra, le ministraron el trauma y fue libre completamente. O sea que uno, por un trauma, lo puede afectar físicamente o puede quedar, porque él después salió aparentemente bien, pero él seguía con... Y le miraban y por dentro las costillas estaban bien, los pulmones bien, pero su espíritu y su alma quedaron atrapados en ese evento. Entonces, cuando lo ministraron, ¡rum!, lo sacaron de ese evento y fue sano completamente. Fragmentación total. Fragmentación total ocurre cuando un trauma fue muy severo. Imagínese usted, Dios nos ha dado una resistencia a los eventos de la vida. Imagínese un caucho, una tira elástica. Usted la tiene, se estira, un evento, una pérdida, se estira. Dios nos ha dado la capacidad de resistir golpes de la vida. Pero a veces llega a tal punto de colapso que ya uno no aguanta y ¡pah!, se revienta en el evento, en el trauma. Se le suma. Entonces, por dentro, digamos que literalmente se parten partes de su espíritu o su alma. Y al partirse, eso se llama una fragmentación. ¿Han visto los vidrios de fragmentación? Los vidrios de salidas de emergencia, los de los parabrisas de los carros. Fragmentación es que se parte y queda cuadrado y quedan partículas, pero no se caen. Eso puede ocurrir en su espíritu. Entonces, cuando usted se fragmenta, es porque hubo o mucha prolongación a un mismo evento de sufrimiento, que ya le voy a contar que yo estaba fragmentado también totalmente. Y por ejemplo, un niño que nunca lo pusieron a trabajar en un semáforo y nunca le dieron estudio y lo desatendieron y dele, y así se le perdió su inocencia. Eso es un trauma prolongado. Ese niño puede llegar a generar ¡pum!, una partida por dentro total. ¡Pum!, se parte. Cuando uno se parte en un evento, o a veces un evento, un impacto tremendo a los sentidos, un trauma tremendo, y al partirse, lo que ocurre es que esa partecita se esconde, queda ya aislada del resto del ser humano, de su espíritu. Entonces usted queda partido por dentro, y lo más interesante es que esa fragmentación está bíblicamente comprobada. Ahorita le muestro la palabra en hebreo y aparece 3 veces en la Biblia. Y lo interesante es que Jesús dijo que Él venía a sanar a los quebrantados. Esa es la palabra, después la vamos a ver. A los fragmentados, porque Él sabe tanto sufrimiento que hay, mucho más en nuestra Colombia, con tanto sufrimiento, y en muchas partes del mundo, pero nuestra Colombia no es la excepción a la regla, tanto sufrimiento que hay. La principal característica de una persona que se fragmenta totalmente es que no recuerda el evento. No se acuerda, eso queda escondido en su subconsciente. Caso de Heider: yo no sabía que yo fui abusado a los 5 años sexualmente. Que un casi familiar lejano, yo tenía 5 añitos, por la niña no voy a mencionar detalles, pero me obligó a hacer cosas que no debía. Eso me partió tanto, eso se escondió. O sea que al fragmentarme, esa parte mía, ese niño de Heider abusado, queda escondido. Y Haider crece, están los sentimientos ahí, está ese niño herido ahí. Yo por eso no podía mirar a los ojos, yo por eso sentía vergüenza. Así fuera cristiano, yo, a mí me hablaban mis líderes, mis pastores, y me decían, a veces me decían, Haider, ¿por qué no miras a los ojos? Y yo era, sí, yo estoy mirando a los ojos, pero esquivaba, y yo no sabía por qué. Y mis reacciones, mis temores, mis inclinaciones en esa área, raro, pensamientos, luchas. Y ese trauma vino a salir, esa fragmentación vino a salir hace 4 años o 5 años más o menos. ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque Dios necesita levantar tus defensas. Porque si a ti se te saca esa parte, por eso es que es peligroso que usted se someta a hipnosis, así sea clínica, porque a usted le pueden sacar algo que no era el tiempo ni la voluntad de Dios para sacar, y lo dejan peor. Hay casos de ministros que han hecho liberaciones y han dejado a la gente en manicomio. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta todas estas áreas, la prudencia. Y queremos forzar a veces a sanar algo. No force ni su propio proceso ni el de otros. Hay personas, ¿sí? Sí, es peligroso. Puede que no todos reciban las consecuencias negativas, pero es peligroso si no se obtienen lo que verdaderamente va a sanar. Entonces, con esto no quiero negar que hay ayudas que ayudan en el proceso y que han sido dadas por Dios, pero el hombre no las reconoce en psiquiatría, en psicología. Claro, no vamos a minimizar eso. Hay ayudas que ayudan al ser humano. Dios en su misericordia dice, hombre, este es un buen psicólogo, lástima que no crea en mí. Hombre, este psiquiatra, yo le di la sabiduría y no me da la gloria a mí. Pero hay excelentes psiquiatras, yo soy amigo acá de uno personalmente, que es cristiano, ora por sus pacientes, entiende estos principios. Mi mentora es una psiquiatra, la que fue mi mentora por tanto tiempo. Entonces, qué lindo cuando todos los psiquiatras pudieran poner al servicio de Dios sus herramientas. Entonces, algunas de esas herramientas que les fueron dadas por Dios, las usan a veces con buena motivación, pero a veces hacen más daño porque no involucran el Espíritu Santo y todo, o forzan un proceso. Entonces, si a alguien lo obligan sin tener de dónde sostenerse a volver a eso, se puede quedar allá, se puede quedar en esa regresión o esa catarsis. Entonces, puede que ayude, pero es peligroso. Lo mejor es permitir que sea Dios el que saque. Si usted está fragmentado, que sea Dios el que saque esa parte, como pasó en mí. Yo estaba hablando con mi mentora, nada que ver, no estábamos hablando de ningún tema en particular, cuando alguien tocó el detonante, alguien habló en el comedor. Yo lo único que recuerdo es que salió mi espíritu al frente, o esa partecita salió al frente. Yo hablaba como un niño, según me cuentan, y empecé a llorar y a llorar y a bajarme las lágrimas. Claro, ella como psiquiatra y como cristiana, ahí mismo detectó, aquí hay una fragmentación. Cuando yo veía que ella movía los labios, cuando ella terminó me dijo, Haider, estás fragmentado. Yo le dije, ¿cómo así? Explícame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ella me dijo eso, yo a mí me imaginé, conociendo algunas cosas en mi entrenamiento, yo a mí me imaginé lo peor. Yo dije, no, me violaron. Yo me imaginé, o sea, me violaron, yo me fui traumatizado, yo me miraba en el baño, yo, o sea, de todo. Y me dijo, no, la otra semana te atendemos para tratar esa fragmentación. Entonces, cuando, ¿qué es lo que ocurre? Que ese pedacito, el niño Haider se escondió ahí, con todos los sentimientos que vivió en ese momento. Si por ejemplo en ese momento estaba haciendo frío, hoy me está administrando la fragmentación y está haciendo un calor de 40 grados centígrados, yo aquí me manifiesto con frío, ahí mismo. Entonces, ¿el error cuál ha sido? Confundir que eso es un demonio, cuando es una parte del ser humano. Entonces se ponen a hacer liberación, a tratar de sacar eso, y resulta que no es un demonio, sino que es un pedazo de uno que está apartado, dañado y separado, y se desconectó totalmente de la conciencia. Entonces yo no me acordaba de eso. Entonces, cuando Dios lo saca en el tiempo de él, es para sanarlo. Y cuando lo sacó, ahí pude ver el recuerdo y vi el familiar, vi el que me abusó, vi todo. Entonces pude llorar, pude perdonar, pude entender muchas cosas de mis luchas a nivel sexual durante toda mi vida. Tenían una raíz desde allá, desde los 5 años, por ese abuso, etcétera. Bueno, entonces eso es fragmentación total. En simplicidad, el que no recuerda nada está bloqueado y una parte suya se quedó atrapada por dentro. Podría ser una esclavitud de que uno queda ya encarcelado allá adentro. Pero no estoy hablando de que usted, una parte suya, se vaya para el infierno, todo. Yo no comparto esa parte que algunos enseñan. No, usted tiene una sola personalidad. Y esa personalidad se puede partir, se puede dañar, se puede fragmentar, partir. Jesús, claro, vino a rescatar, a unir. Él dijo: vine a sanar los quebrantados, los partidos por dentro. Ah, mira la otra, perdón. Fragmentación parcial. Entonces, total es que no recuerda. La parcial es que recuerda el evento, pero no siente nada. Entonces, la persona que dice: ah, sí, yo vi cuando mataron ahí a mi mamá. Ah, sí, oiga, ¿y qué hora es? Y cambia el tema y no siente nada y dice: ah, a mí me violaron. Eso no. Y hablan así. Yo he entrevistado a un niño súper traumatizado, uno le parte el dolor. Cómo le cuentan su historia y son jugando con carros. Son: ah, sí, él me violaba. Y yo: ay, venga, regáleme 100 pesos. Y son así. Son separados totalmente del dolor. Eso se llama una fragmentación parcial. Recuerdan el evento, pero no sienten. Todo eso es debido a traumas muy fuertes. La otra, disociación, esta también la tenía yo. Disociación es lo que se conoce como, en el mundo psiquiátrico, como desorden de identidad disociativa. Hace algunos años lo llamaban como múltiple personalidad, pero se han llegado a aceptar que, claro, es ilógico, uno no tiene más de una personalidad, uno tiene una sola dada por Dios. Pero, ¿qué es disociar? Disociar es desunir, separar. Entonces, cuando uno está disociado, fue que consciente o inconscientemente, por ese dolor, ese trauma que vivió, y sobre todo prolongado, cuando ha vivido unas falencias tremendas, prolongadas, uno se separa de eso. Entonces uno se separa y crea una personalidad basada en el orgullo o en los talentos y las habilidades que tiene. Entonces ahí es donde la persona, y empieza, una clave de un disociado es que empieza a magnificar los eventos, exagerarlos y mentir, lo que llamaríamos mitómano, ¿sí? Que se cree sus propias mentiras. Eso pasó conmigo y conozco muchas personas que están disociados y no se dan cuenta, o sea, exageran hasta su testimonio, ¿ya? Yo, cuando recién convertido, yo exageraba mi testimonio. Entonces, si había llevado, digamos, un poquito de droga, yo decía: llevé 20 kilos, ¿sí? Para exagerar y levantar la personalidad. Entonces conozco una persona muy cercana que está tan disociado que esta personita le dice a uno: ah, sí, yo he trabajado con el presidente, yo le hice a él y todo, le hice el... Y se lo creen, o sea, están hablando honestamente. Tengo otro amigo muy disociado y él se cree director de Hollywood. Y tremendo, y usted lo ve, es normal, tiene una capacidad tremenda, son muy intelectuales, tienen los talentos, por lo regular lo basan en el talento, es un actorazo tremendo, trabaja en teatro, en las casas de cultura, todo. Pero tú lo ves y es: no, bien, trabajando ahí, hermano, fuerte, porque nos va a resultar un contratico con Los Ángeles y todo. Él habla inglés, vivió en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Entonces levanta una película, pero es huyendo de su dolor. Cuando ya conocí su historia, supe que el muchacho había sido abandonado por el papá y la mamá, en prostitución, conoció a un gringo y se lo llevó y le pudo dar la ciudadanía allá. Entonces todo ese dolor, la vergüenza de un papá alcohólico en un pueblo pequeño, todo eso es lo que lo separaba. Entonces generan una personalidad nueva basado en lo que son capaces de hacer. En el caso mío, por el inglés, el humor y la guitarra, con eso yo empecé a separarme de esa pobreza. O sea, no quiero mirar esa pobreza, no quiero mirar esa pobreza que viví, esas faltantes, esa tristeza de ver a mi mamá trabajando hasta tarde un 24 de diciembre para comprarle un carrito a sus hijos, pero hay que comprar aguapanela y pancito. Todo eso me hizo a mí disociar. Entonces yo cogí mis talentos y dije: no, yo tengo que, así sea las malas, conseguir dinero como sea. Entonces empieza uno a soñar a mi artista, así sean sábados felices, o sea, cosas que eran posibles. Y me digo: Y claro, empiezan uno a alimentarle. Yo desde los 13 años hablo inglés y me veían hablando inglés y decían, uy, hermano, donde usted se vaya para Estados Unidos le va bien chino. Entonces yo decía, claro, yo no voy a ir a lavar platos, yo con mi inglés voy a ser gerente, yo esto. Entonces me montaban unas películas y si un amigo me decía, hey Heider, si vas a Estados Unidos te voy a ayudar. Él no me estaba diciendo que me iba a ayudar ni nada, entonces yo mismo armaba una película. O sea, esa alegría lo llena de euforia y usted se escapa de la realidad, entonces monta una ilusión, una fantasía, y usted mantiene en esa fantasía. Entonces yo mantenía ya, mamá, este man se va a ir para Estados Unidos, me va a mandar para el pasaporte y para la visa. Y empieza uno a aumentarle, pero es el niño por dentro diciendo, yo no quiero estar en este dolor, sueño con esto, que alguien me ayude. Entonces se suman frustraciones porque claro, hay gente cruel, hay gente que te ilusiona, gente que te dice bromas y todo. Entonces aumenta más la tensión interna y más te disocias. Entonces exageras. Entonces a mí, vea la que pasó, siendo, llevaba 3 meses de convertido, llegó el terremoto, llegaron unos gringos y por primera vez Dios empezó a darme honra en la parte del inglés, porque yo desmeritaba mi inglés, yo cobraba muy barato, yo cobraba, no lo valoraba, a mí me explotaban, me pedían unas traducciones larguísimas y me daban apenas 2,000 pesos, 5,000 pesos, etcétera, en toda esa espíritu de pobreza y de víctima. Cuando llegan los gringos, Dios me empezó a demostrar con su amor, mira, para esto te di el inglés, porque yo no entendía para qué era el inglés y yo renegaba del inglés. Yo decía, ¿por qué no me puedo ir para comprarle una casa a mi mamá y salir de esta pobreza? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué nos niegan la visa? ¿Por qué esto? Bueno, cuando ya siendo cristiano, Dios manda gringos de visión mundial y todo el terremoto, y me contrataron de traductor y me pagaron $30 diarios en pleno terremoto, comida, mercados, etcétera. Yo, wow, y entendí, gracias Dios, es para ayudar a tu pueblo. Ahí entendí, pero estaba tan disociado que eso me escapó cuando estos gringos buenintencionados dijeron, Heider, si algún día vas, nuestra casa está a la orden. Ellos son muy honestos en eso. Digo, pero si algún día vas, ¿qué hice yo? Y me fui para las filas del terremoto a pedir pasaporte gratis. Y entonces cuando alguien pasaba, Heider se va, sí, unos gringos me van a llevar. Sigue siendo un adulto, porque sigue el niño ahí herido diciendo, yo quiero, por favor, no quiero más esa realidad, esa pobreza, no quiero mirar atrás. O sea que uno se desconecta de la realidad, eso es disociación. Uno genera, separa, aquí hay tanto dolor que más bien pongo este, hola, hola, sí, bien, no, la vida está bien, todo bien, todo bien. Y monto mi película. Eso es tremendo. La clave con eso, hay personas que pueden llegar a un desorden de disociativo tan grande que pueden creerse superhéroes, pueden creerse, mi mentora atendió un hombre que se creía Jesús. Y la clave con esto es, sin ir en contra, no es ni llevarle la corriente, pero sin ir en contra tampoco de atacarlo porque se lo puede tirar. No es decirle, ah, ese Heider tan casposo, tan mentiroso, y al mentiroso, hombre, eso más lo daña. Pero tampoco es del todo llevarle la corriente y decir, sí. Entonces, con mucha sabiduría hay que aterrizarlos a la realidad. Entonces, mi mentora llegó y le dijo a este hombre, le dijo, debe ser bien difícil entonces, si usted es Jesús, debe ser bien difícil. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque llevar toda la carga de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, todo. Y el hombre mío entendió, al otro día ya no era Jesús. ¿Sí me entiendes? Lo aterrizó a la realidad con amor, con preguntas, creyéndole lo que decía, y lo aterrizó a la realidad. Todo eso viene de traumas. O sea, cuando usted observa esto, lo más seguro es que hay una raíz, hay un trauma. Obsesiones, ya le expliqué, es una obsesión fija en su mente hacer algo por lo general dañino. Compulsiones, cuando ya hago lo que pensaba y no puedo pararlo, ya soy compulsivo. Pueden haber muchas, conozco una persona que es obsesiva compulsiva, eso lo llaman TOC, trastorno obsesivo compulsivo, al polvo. Esta mujer es profesional y ella mantiene esa idea, y es uy, tan rico, y mantiene a tal grado que un día se vio así agachada debajo de los carros cogiendo polvo así, y ya después la obsesión era Entonces toda una profesional y sus uñas vueltas nada y toda por una obsesión compulsiva. ¿Listo? La buena noticia, mis queridos, Lucas 4:18, mire lo que dice, que el Señor vino a traer buenas nuevas, buenas noticias, a sanar a los quebrantados, ¿sí? a liberar a los oprimidos, a los cautivos y a predicar el año bueno agradable del Señor. La palabra en hebreo que aparece para fragmentación empieza cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, que él fue y vio el pueblo en idolatría y quebró las tablas. La palabra esa misma fragmentó las tablas, las partió en pedazos, es la misma en Isaías 61 cuando prometió y sanaré a los quebrantados de corazón, y es la misma de Lucas 4:18. Sí. Mire lo tremendo, Dios es maravilloso. O sea que Jesús dijo: yo he venido a sanar a los que están partidos por dentro, vueltos nada en su espíritu, en su alma. Yo he venido a restaurarlos. Él es el único que es capaz de unir las partes por dentro, de sanar, restaurar. Él es el único que puede juntar y hacer lo que ningún psiquiatra es capaz de hacer en toda la vida. Y Dios, hemos visto milagros. Dios sanar uno, dos, tres traumas en una hora, en 40 minutos, que le tomarían 10 años a un psiquiatra con medicamentos y con de todo. Entonces mire lo lindo, el Señor está todo. Esos textos lo animo a que los anote, los lea. Ahí está el Señor hablando de esa sanidad al corazón. En el manual están, si no lo tiene, anótelo. Salmo 23, que el Señor confortará mi alma. Salmo 27:10, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré, yo te sanaré. Salmo 34 también dice que viene a los enlutados de corazón a sanarlo, etcétera. Ahí hay muchos textos muy lindos que ministran al corazón, que hablan de Dios sanando la parte interna, el daño que hemos recibido. Nuestra Colombia está muy traumatizada. ¿Ya los anotaron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una oración acá. Dios puede en este momentico sanarle su trauma. Puede que usted tenga muchos traumas. Les conté de la mujer que yo ayudé por 2 años enteros, viéndome cada 8 días con ella. Es uno de los, yo lo considero uno de los casos que Dios más me ministró, me enseñó y me entrenó, porque ella tenía casi todos los títulos psiquiátricos por haber. Y cuando ella llegó, ella era católica. Y ella llegó ya rendida y entró al curso, como decir, llegar aquí al seminario un miércoles por la noche. Y ella entró y la primera advertencia que me hizo, me dijo: yo no voy a dejar de ser católica, apostólica y romana, ni dejaré a mi virgencita, ni dejaré a mis ídolos. Yo le dije: la felicito, esa no es mi meta. Y le dije: bienvenida, el Señor la quiere sanar y restaurar. Entró llena de temores. Esta mujer tenía más de 20 fobias, tenía más de 20 traumas, 15 hospitalizaciones psiquiátricas, tomaba 22 o 25 medicamentos psiquiátricos. Ella tenía que andar con un dinero específico aquí en el bolsillo. Si ella no tenía 15,000 pesos, no salía por una de las fobias, porque la mentira era: me voy a enfermar y me tienen que llevar al hospital, con que voy a pagar la carrera. ¿Sí? Y una cantidad de cosas. Tenía carro, sabía conducir, no se volvió a maquillar nunca más, fue anoréxica, bulímica, de todo, no salía otra vez en su carro y todo. Bueno, cuando ella llegó empezamos a trabajar y fue interesante. 2 años duró el proceso, 2 años, cada 8 días, 2 horas trabajaba con ella, avanzábamos, retrocedíamos. Le tenía miedo al miedo, miedo a entrar a hablar conmigo. Se paraba y me decía: usted me va a matar, usted me va a hacer algo, usted me va a matar, cosas así. Entonces fue un aprendizaje muy lindo. Ahora, la buena noticia es que Dios está acelerando esos procesos, y las herramientas que nos está dando, lo del espíritu humano es clave para que usted acelere cualquier proceso. Ahora, trabajando con el espíritu humano, un proceso de 2 años se puede tomar apenas unos cuantos meses, bien juicioso trabajando. Entonces vale la pena estas herramientas. La mujer ya está escribiendo el testimonio. Ella tuvo una crisis, una recaída hace 1 año. Es normal en cualquier proceso. Antes fue asombroso todo lo que vimos. Volvimos y le ayudamos a mi esposa a salir de esa crisis. Coincidió con seminario, entonces vino este año a retomar y a recuperar. Y ha sido asombroso. Cuando me llegó lo del espíritu humano, le compartí las herramientas y ella ya me mandó por correo todo el testimonio. Yo veo ahí un libro que va a ministrar muchas personas. Esa es la idea, la propuesta que le he hecho a ella. Vamos a mandarlo a editar y vamos a sacar el libro tuyo. Anoche vino y estuvo acá. Ella está próxima a compartir, se está preparando para pararse aquí un día y yo presentársela. Se llama Laurita y va a salir a contar su testimonio. Ya hoy solo toma un solo medicamento y está a punto de dejarlo. Ya sus traumas, sus fobias desaparecieron. Ahora entiende que Dios es su papá, ha aprendido a depender de él y ya el diablo no la puede controlar con mentiras. Dios ha sido su proveedor, mejor dicho, ha sido asombroso. Entonces vale la pena. Dios puede hacer ahorita en un momentico sanarle muchos traumas, pero como para que usted no se confunda en el proceso, yo quiero que solamente ponga un trauma o deje que Dios le ministre algo que él tenga que sacar, ¿sí? Si usted tiene ahí un evento que lo marcó, ese es el que vamos a procesar en este momento. Bueno, 1, 2, 3. Reconozco que quedé atrapado en un trauma cuando mencione el evento que usted considera lo dejó traumatizado. O pregúntele a Dios: Dios, ¿dónde yo quedé traumatizado? ¿Qué quiere sanar hoy en mí? ¿Hay alguna fragmentación que quiera sanar hoy en mí? ¿Estoy disociado, Señor? ¿Estoy desconectado de la realidad? ¿Tengo alguna compulsión y obsesión? ¿Listos? Entonces, 1, 2, 3. Perdóname si hubo alguna responsabilidad de mi parte. Yo perdono a... Perdone la persona involucrada en el trauma, si la hay. La que fue culpable de que usted tuviera ese trauma. Si fue un conductor imprudente en la calle que lo accidentó, perdone el conductor. ¿Quién fue el que ayudó a que ese trauma se diera? Y sea específico por qué lo perdona. Yo perdono a ese conductor por haberse comido ese semáforo en rojo, etcétera. Yo perdono a esa persona porque me asustó, porque me empujó, porque me tiró al agua sin yo saber nadar. ¿Quién fue el culpable de su trauma? Perdono a mi hermanito por haberme encerrado en el closet, etcétera. ¿Listos? 1, 2, 3. Reconozco que tú, Jesús, eres mi sanador y mi libertador, y sé que tú estás por fuera del tiempo y que tienes el poder de sanar hoy mi pasado. Te invito a que entres en este recuerdo tan doloroso. Abrázame fuertemente, acompáñame en este recuerdo y ayúdame a procesar mi dolor correctamente. Señor Jesús, toca cualquier parte de mi ser que quedó atrapada en este trauma. Te pido que ates y separes todo demonio en este trauma de mis emociones. Yo renuncio a todos los demonios que se aprovecharon de este trauma en mi vida. Renuncio a la culpa, la vergüenza y la condenación y les ordeno que salgan de mí calmadamente. Señor, saca este trauma con tu amor y destruye todas las mentiras que acepté. Perdóname por creerlas, revélame tu verdad y ayúdame a creerla. Sana y restaura cualquier parte de mi espíritu, alma y cuerpo que fue afectada en este trauma, en el nombre de Jesús, amén. Cierre sus ojos, quiero que tenga ese recuerdo presente allí. Y yo hablo a su espíritu en el nombre de Jesús. Yo invito al Espíritu Santo a que entre en ese recuerdo y que lo abrace. Reciba el abrazo que usted necesitaba en ese recuerdo. Espíritu Santo, vení, abraza a tus hijitos. Tú sabes el miedo, el pánico y la angustia que ellos sintieron en ese momento. Aún si hubo un trauma en el vientre, Señor, ven y sánalo. Si hubo trauma desde el momento de la concepción, Señor, aún si fue un trauma heredado, tú puedes venir y sanar. Abrázalos. Yo ahora hablo a su espíritu humano y le pido a su espíritu que pase al frente y que reciba todas las instrucciones del Espíritu Santo para sanar su alma y su cuerpo de este trauma. Señor, te pido que levantes del espíritu de mis hermanos este trauma. Señor, si hay alguna parte disociada, si aquí hay disociación, te pido que juntes, Señor, los recuerdos con las emociones y que puedan procesar, que puedan aterrizar a la realidad con tu amor y ver que esa realidad contigo se hace menos dolorosa. Señor, si hay una fragmentación, Señor, yo te pido que tú vengas a unir esas partes en su espíritu y a llenarlas de tu amor y a traer el consuelo, el amor y todo lo que necesitaron en ese momento de ese trauma. Espíritus humanos, ustedes pueden mirar al Espíritu Santo y recibir las herramientas para salir de toda cárcel de espíritu. Ustedes pueden mirar al Espíritu Santo y ayudar con las herramientas que les da a que el alma se sane. Yo hablo a ti, alma, se sana en el nombre de Jesús. Cuerpo que haya sido afectado por este trauma, con alguna enfermedad, toda conexión demoníaca entre el espíritu, el alma y el cuerpo, trayendo cualquier enfermedad física, se cancela ahora. Y yo hablo al espíritu, se sano en el nombre de Jesús. Al alma, se sana en el nombre de Jesús. Y al cuerpo, se sano en el nombre de Jesús. Que se destruya toda mentira en tu sistema de creencias que te haya llevado a fobias o a compulsiones o a obsesiones. Se destruya toda mentira de crear una personalidad diferente a la que Dios te dio para huir del dolor. Tú puedes ser único y original y puedes traer tu dolor al Señor y Él lo puede sanar. Así que yo te bendigo en tu espíritu con sanidad de este trauma. Señor, levanta cada parte que fue dañada, únelas en su espíritu, alma y cuerpo y que funcionen correctamente. Y ahora trae tu consuelo y tu sanidad, Señor. Trae tu bálsamo refrescante al espíritu, al alma y al cuerpo. Sana los niños heridos que quedaron atrapados o las niñas heridas que quedaron atrapadas. Haz, Señor, que cada parte en el espíritu que no ha crecido crezca, madure, se ensanche, Señor, y se una con las otras partes del espíritu. Y gracias por traer plenitud, por traer llenura y por traer integridad en espíritu, alma y cuerpo. Sellamos esta sanidad con la sangre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a las fobias. A las fobias, ¿qué es una fobia? Es un miedo que controla. Ok. Es un miedo que controla. Pero entonces hay que ver primero varias clases de temor. Vamos a ver. Hay varias clases de temor. Mire, el principal es el temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo. No es un miedo paniqueado a Dios, ni un miedo de que ay, a toda hora me va a mandar para el infierno. No. El temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es un temor de asombro, de respeto, de decir, wow, qué papá tan grande, tan poderoso, pero a la misma vez tan personal, tan cercano. Y eso nos hace temblar ante Él de asombro, de respeto y de amor y decir, wow, este Dios sí se fajó, este papá tan hermoso. Entonces el temor de Dios, por la falta del temor de Dios, es que uno es capaz de matar hasta la mamá. Los hombres que cometen cualquier bestialidad de pecado, de matar a un niño, de todo eso, es pura falta de temor de Dios. No tienen temor de Dios. Temor de advertencia. Ese temor es dado por Dios. Es cuando algo va a atacar nuestra integridad en cualquier área. Entonces es normal que nos defendamos, que reaccionemos y que tengamos temor. Un atraco. Ay, ay, no, no me vaya a hacer nada, por favor. Es normal. Ahí no hay nada de pecaminoso. Si ahorita entra un león, yo soy el primero que digo, uy, ojo con el león. Si ahorita empieza a incendiarse algo, es normal que todos reaccionen, cuidado, venga, Foronda, no se meta, cuidado. Es normal. Esos temores son temores de advertencia o temores sanos. Dios nos dio eso para protección. Entonces es normal sentir un temor cuando hay un peligro. Sigue el otro, ansiedad. La ansiedad es un temor a lo desconocido, o sea, lo que yo no sé qué va a pasar, cuál es el resultado. Me van a hacer un examen y es normal, hasta cierto grado, es normal sentir ansiedad. Cualquiera la puede sentir. El peligro es cuando yo ya dejo que la ansiedad me controle, cuando me quedo fijo en mi pensamiento y permito que afecte mis emociones, mis decisiones y mi cuerpo. Y ahí es donde empiezo a somatizar. Empieza usted a broncoaspirar, a quedarse sin respiración, a enfermarse, a sentir que vea, claro, porque ya no le llega oxígeno a la sangre y le empieza a temblar, a ponerse frío, pero es porque usted lo está manejando acá en la mente. Es una ansiedad saber, ¿y qué va a pasar? Y mañana, miedo, ansiedad al futuro, ansiedad mañana, y si no tengo el dinero, etcétera, todas esas cosas. Entonces es ansiedad, miedo a lo desconocido. Ataque de pánico, casi siempre es espiritual, es producido por demonios. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos alguna vez a la medianoche, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana han despertado con una presión en el pecho y que no pueden hablar? Levante su mano, ¿sí ve? Eso es un ataque de pánico espiritual. Casi siempre es eso, el enemigo lo manda basado en algún derecho que tiene, y usted puede ir aquí por la 14 y quedar, ay, me ayuda a cruzar, por favor, me ayuda a cruzar, y queda con un miedo que lo invade y usted no sabe por qué, no tiene razón de ser. Y fobias es un miedo que controla, es un miedo magnificado, un miedo que lo controla. Y cuando decimos controla, ocurren dos variantes: no lo deja hacer lo que debería hacer, o lo hace hacer cosas que no debería hacer, ¿sí? Entonces, debo ir al trabajo, pero mi fobia a los semáforos no me deja ir. Yo debo ir al trabajo, pero no paso. No, yo no voy, mejor que me echen. Entonces, la fobia no te deja hacer lo que deberías hacer, o la fobia te hace hacer lo que no deberías hacer. Entonces, no, pues yo sabe que yo voy a, exagerando, voy a atracar a un piloto y que me lleve por otro lado en un helicóptero. ¿Sí? Lo hace hacer cosas que no debe hacer. Eso es una fobia. Hay que buscarle la raíz, que ya vamos a ver las raíces. Es una fobia. O sea, ¿cómo se detecta? Mejor dicho, ¿cómo saber si mi miedo es una fobia y si es un miedo normal? Báselo siempre en eso. ¿Te hace hacer cosas que no deberías hacer, o te impide hacer cosas que deberías hacer? Si tu miedo a la oscuridad no te deja ir al baño y te haces pipí en la cama y todo, es una fobia. Porque lo normal es que, aunque tenga temor, es normal, yo lo he sentido, lo venza y vaya y diga, no, en el nombre de Jesús, no me pasa nada. ¿Sí me entiendes? Normal. A mí me ha pasado, entonces normal, pero no me frena, no es una fobia, porque termino yendo a la cocina, así creo que viene. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y puedo ir, abrir la nevera, mirar, tomar la cosita, cerrar, apago la luz. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces no es fobia. Fobia sería cuando yo, ay, no importa, pero tengo mucho miedo, y me hago ahí. Eso, esa es una forma de detectar si su temor es una fobia. Raíces de las fobias, las principales raíces son estas. Usted la pudo heredar, pudo venir por herencia, sobre todo cuando la persona dice, ay, yo le tengo pavor, pero yo no la asocio con nada, a mí no me ha pasado nada. Entonces hay que mirar, posiblemente la heredó, y va uno y mira. Yo, por ejemplo, había heredado el temor a las cirugías controlador de mi papá, y lo descubrí cuando ya mi papá estaba a punto de morir, que fui por él a Guacarí, que estaba muy grave, estaba tosiendo sangre y todo, y cuando le dije, papá, pero hay que hacerle un examen, y dijeron que un examen de la próstata, y le dije, no, mijo, no, yo, uy, no, y se transformó y dijo, no, yo le tengo pavor a eso. Y ahí entendí mi fobia a las cirugías, venía heredada. Entonces uno la puede heredar. La otra es por percepción, o sea, imaginación, por lo que ha visto, lo que le han contado, o lo que ha visto de lejos, o ha escuchado, o ha leído, o ha visto en películas, o en música, en lo que sea, o ha escuchado. Eso es por percepción. Ejemplo, le dicen, ay, usted sí ha oído el mito de Armenia. Un ejemplo: todos los viernes a la noche no pase por el cementerio Jardines, porque vea, si son las 11, lo cogió la patasola. ¿Sí me entiende? Entonces empiezan a levantar un mito, y usted por percepción empieza a imaginárselo y agarrarlo. Entonces, ¿cuándo se convierte en fobia? Cuando usted entonces va pasando y dice, ay, ¿hoy qué es? Hoy es viernes, y son, ay, no, venga, lo de la patasola, hoy es viernes y son las 11, no, nos va a tocar quedarnos acá. Entonces su percepción la magnifica, o por lo que le han contado, o si entró y vio una película de las ratas, ay, ay, ay, listo, y usted la magnifica y termina teniéndole un miedo que lo controla a las ratas. Entonces, por percepción. No hay nada que ver con el fastidio normal. Yo le tengo fastidio a la cucaracha. Es maluco cuando uno la siente así, que lo ruñen por acá. Uno es, eso lo pone a bailar lo más de bueno a uno. Nada que ver con eso. Eso es lo normal, es nuestro fastidio, nuestro repudio. Uy. Pero si una cucaracha está allá y yo, y son las 7 de la mañana y yo no voy a trabajar, no, pero está muerta, no importa. Eso ya sería fobia y hay que buscarle la raíz. Experiencia, obviamente, una experiencia que lo marcó. De niño le hicieron con la cucaracha. Le tiene miedo a las cucarachas. O sea que usted, si usted tiene una fobia, usted tiene un miedo que lo controla, debe mirar esas raíces, mirar a ver dónde entró, dónde está la raíz, para ir a la raíz y cortarla y destruir las mentiras. Atadura. Ojo, si usted tiene una atadura en una relación personal con alguien que tiene fobia, se las pasa. Ya vimos lo que es atadura. Nota, ojo, esta otra, mire, el Señor menciona una fobia producto de la desobediencia a los mandamientos en Deuteronomio 28, 65 al 67. Dice que por desobedecer, dice, y este terror te perseguirá por la mañana, por la noche y por la tarde, tendrás miedo al levantarte, tendrás miedo. Y así es terrible, el que está en rebelión con Dios directa y desobedezca y no quiere arrepentirse, y Dios mantienen llenos de miedos, miedos que los controlan. Entonces hay que revisar las áreas. Ejemplos de algunas fobias. Mire, usted se mete a internet y encuentra más de 300 fobias, si es que no ha llegado a llamar la lista. Todos los días el diablo sigue inventando. ¿Por qué? Porque puede ser irracional, pero siempre tendrá una raíz lógica. Por eso respete el dolor ajeno y no se burle de nadie. Porque a veces se ve eso. Una vez en un servicio, me acuerdo una mañana, yo me puse enojado y serio porque, pero entendí pues que la gente no entiende estos principios. Una mujer, pasó una cucaracha, esa mujer se transformó, casi se desmaya, y todos riéndose, hasta líderes y todo. Yo me quedé serio, le dije, no venga, no se rían, por favor, no se rían, porque eso tiene una razón de ser, eso no es así porque así. O sea, una persona se transforma ante lo más ridículo, es porque algo le pasó, o la trae heredada, o tuvo una experiencia, o por magnificación, o por atadura, pero ahí hay una raíz. Entonces no se burle del miedo de alguien. Hay que mirar, esa personita tiene miedo por algo. Es que hasta en los animalitos se ve, hay animalitos que los traumatizaron y usted los trae a restauración y son un miedo, y usted les quiere hacer bien y ellos le reaccionan mal. Entonces hasta en los animalitos se ve. Entonces ojo, hay más de 300, que agorafobia, miedo a los espacios abiertos, claustrofobia, miedo a espacios cerrados, monofobia, miedo a estar solo, y así sucesivamente hay muchas más. Pero la buena noticia, eso es lo que me gusta del Señor, para todo hay. Eso empieza uno a ver la mala noticia, ay, ese lo tengo, ese lo tengo, ese lo tengo, y el Señor, para eso hay, para eso hay, para eso hay. Eso es lo que hay, mijo. Eso hay para ayudar a todo el mundo. Eso se le tiene, tiene de todo el Señor. Eso es lo lindo del, por eso mire, amen la palabra, pues amen a Dios, pero amen su palabra, estudienla, léanla, en la palabra está todo. A mí me sorprende, está hasta los más ridículos eventos de la vida. Imagínese que yo una vez vi, de niño yo recuerdo, yo vivía al frente de un bar, prostíbulo, y vi una pelea desde allá, y yo todo, uy, eso salió una prostituta dándose con otra y dos manes machete, cuando una prostituta llegó por detrás y llegó y cogió a uno y le echó mano de los testículos así duro. Eso me causó mucha risa. ¿Sabe que la encontré en la Biblia? Está en Levítico. No recuerdo el texto, pero dice claramente, si alguna mujer saliendo a defender a su marido y esto está, se metiera en pelea y asiere de las partes de los... Tremendo. O sea, todo Dios ya lo tenía escrito, todas las posibilidades de lo que pase y de lo que esté pasando está escrito. Todo está en la Biblia. Es un libro, es la palabra de Dios hablada, es el manual de instrucciones, usted encuentra todo. Lo de los límites territoriales, que cuando un muerto muere con la pierna para acá le corresponde al Quindío, o con la pierna para allá le corresponde al Valle, está en la Biblia. ¡Todo! Yo no sé, tenemos que meternos a leer y estudiar la Biblia. Entonces mire lo interesante, la buena noticia. ¿Sabía usted que hay 366 versículos de la Biblia que nos dicen que no temamos? Uno de ellos, por ejemplo, es Isaías 40. No temas. Ahora, ¿por qué 366? El año tiene 365 en su generalidad. Por si a usted es el diablo y le inventa otro miedo, tenga, se le tiene. Para ese hay también. Y si me da miedo al miedo, al miedo, a tener miedo, al miedo, al miedo, para ese también se le tiene. Qué lindo, el Señor tiene 366. Para todo, para todo. Una de las principales fobias que he visto muy marcada en cristianos, algunos, es a Satanás y a la muerte. Se le tiene. Vea, la libertad de fobias es posible por la obra de Jesucristo. Él derrotó en la cruz a Satanás, usted ya no tiene por qué tenerle miedo a Satanás. ¿Ya? Él dice que lo despojó totalmente de su autoridad. Solo tiene autoridad en usted si hay derechos legales. Nada más. Él no le... Hay gente que le tiene pavor al ministerio que hacemos. Y los entiendo porque han visto testimonios. A mí a veces me han hecho preguntas muy honestas. Me dicen, Heider, pero usted debe mantener una lucha muy tremenda con sus hijos, su esposa y su hogar y la protección. Y yo le dije, para nada. Preocúpeme cuando yo abra puertas. Si yo tengo derechos legales, ahí es donde usted ve. Entonces ahí es donde uno se pregunta. No se meta a ser ministerio de restauración si usted no tiene en orden su vida o la está ordenando. Yo no soy perfecto. Sigo procesando áreas que tengo que procesar, pero están abiertas, desplegadas delante de Dios y de otros en honestidad para trabajarlas y seguir adelantando. Entonces el diablo no me puede tocar en ninguna de esas áreas. No puede. Entonces claro, hay personitas con una vida desordenada y se meten a ministerio de liberación o restauración. Los coge el diablo y les da tres vueltas de una. Entonces eso es clave. Y a la muerte, antes de ser cristiano, sí, téngale miedo a la muerte. Y debería. ¿Por qué? Porque va para el infierno. Pero ahorita, como usted es hijo de Dios y Dios le dio el tiquete de la salvación, usted ya no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Ahora es ganancia. Ahora es ganancia. Si nos morimos, ahora no es tampoco entonces empezar a aceptarla. Ay, bueno, entonces me voy a morir. No, proyéctese, haga de cuenta que hoy viene el Señor, pero viva su vida proyectado 80 años más, de que usted va a cumplir el propósito. En estos días me pasó algo, les confieso. Me empezó a dar un dolorcito acá, que uno en su desconocimiento uno dice, uy, es el corazón. Y maluquito, y yo estaba, yo, me paré a orar, y yo, no, en el nombre de Jesús. Y me tocó como hacer, venga, ¿qué pasa? Y estaba por ahí orando, y no le niego, empezó la batalla a la mente, te va a dar un infarto, te va a dar un infarto. Y yo, no, pero a ver, yo he cortado, yo, mío, yo perdono a mis padres, yo limpio, yo corto toda herencia. Y empezaba a decir las verdades y no le niego, y me empezó a zarar el dolorcito, me lo quedé callado y dije, no le voy a dar pauta al diablo. Pero empezaba la preocupación y por la noche me acostaba para ese lado y sentía que el corazón se me apretaba y yo, y empezó el dolor en la mano izquierda y yo, uy, no aguanté, dije, bueno, Señor, yo he orado, he reprendido, he cancelado, me da como cosita ir al médico, Señor, pero voy a ir pues por último recurso. Y me fui para donde el médico. Listo, le conté todos los síntomas al doctor. Listo, me examinó. Y me dijo, hermano, pues yo a simple vista no le veo nada, tiene la presión bien y todo, hermano, pero por si las moscas, hagamos un electro. Y le dije, bueno, listo, va para esa. Me hace electrocardiograma y yo, listo, yo confiaba y poder en la sangre de Jesús. Cuando el hombre se pone a mirarlo y llega y dice, pero un momentico. Y se fue y yo, pero ahí es donde es clave. Yo empecé a acordarme, yo dije, a ver, yo no tengo por qué. Sí, le da uno tristeza, no le niego. Miré a mi esposa, pensé a mi esposa. Yo salí para un examen de inglés de certificación. Eran las 9 de la mañana, mi esposa quedó durmiendo con los niños. Yo dije, ¿será que no alcancé a despedirme? Sí, empieza uno. Y yo dije, a ver, si yo me voy ahora, uy, qué triste, ¿cómo quedaría mi esposita, mis hijos? Yo, padre. Pero empecé a apropiarme de la verdad y empecé a decir, pero tú no has terminado conmigo, hay tanto por hacer, tú me has prometido tanto que no se ha cumplido todavía. Y empecé a darme cuando, bueno, llegó el man y me dijo, hermano, a ver, en términos generales salió bien, pero hay una curvita que me tiene como, y por si las moscas, vamos a hacer una prueba de sangre. Y yo, ¿y qué? Y yo, y a mí me acuerdo, yo, ay, está maluquito. Prueba de sangre, bueno, listo. Y toca, toca, usted lo ve necesario, doctor. Y me dijo, sí, hermano, no me gustaría dejarlo ir así. Y yo, ay, entonces la cosa es, bueno, hágale pues, tiene que esperar 3 horas. Y yo, ay. Y yo, bueno, y no lo dejan salir. Y yo, bueno, pues. Y yo, ay, ay, ay. Y se fue, bueno, me sacaron la sangre, que esperar el resultado. Y yo llamé a mi esposa y le dije, mi amor, no se vaya a asustar, estoy en la clínica y todo. Ay, empezó ella, papi, creo que ya Dios se lo va a llevar. Y yo, no, mi amor, espere, bueno. Entonces son cosas normales que nos invaden. Cuando listo, salió el resultado, no, o sea, tengo un corazón de un peladito y todo eso. Entonces, ¿cuál es la clave? Uno ya con Cristo, aunque puedan venir situaciones, es entender, a ver, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué propósito falta por cumplir? Y si viniera, y si es tu perfecta voluntad, bueno, Dios, ya me voy, es ganancia. Es ganancia entonces, no hay que tenerle miedo a la muerte. Que la mierda. Consejo bíblico para la ansiedad, mire, para la ansiedad se le tiene también. Primera de Pedro 5:7 dice: arrojando toda su ansiedad y todas sus cargas sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de usted. En última, es una decisión en el sistema de creencias y en su espíritu de decidir: Dios me cuida, Él se encarga de todas mis cargas, yo le puedo botar a Él todo lo que me preocupa, toda la ansiedad. Filipenses 4:6 es el que resultó ser clave, a mí me ha resultado muy clave para la ansiedad. Mire lo que dice, dice: por nada estén afanosos. Afán es sinónimo de ansiedad, de preocupación, etcétera. Dice: por nada se afane, por nada se preocupe, sino que, ahí nos da la solución, en vez de eso, preséntele todas sus peticiones a Dios con ruego y acción de gracias. Y ahí mismo da la promesa. Lo contrario a ansiedad es el versículo 7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo contrario a ansiedad, cuando usted está en ansiedad es porque le falta la paz de Dios, no como la da el mundo. Entonces mire lo lindo, ¿qué debe hacer entonces cuando usted entra en ansiedad? Le dijeron: mañana le hacen el examen para ver si tiene cáncer. Y usted empieza: ay, y si de pronto, así como me estaba pasando. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Ahí mismo, preséntele su petición a Dios con ruego y acción de gracias. Ruego significa, no es: ay, por favor, déjame misericordia de mí, que yo no merezco nada. No, ruego es: yo dependo de ti. O sea, te ruego a ti, al único que tiene el poder. Tú eres el único que puedes hacer algo en esta situación. Y acción de gracia es un paso de fe, decir: tú eres bueno y lo que decías es bueno, perfecto, agradable, y tú de esta me sacas y haces algo, etcétera. Si es las finanzas, ay, mañana hay que pagar el arriendo, mañana hay que esto y no tengo, estoy colgado. Es eso, es presentarle: Dios, estoy preocupado por esto, por las finanzas, por esto, rah, rah, rah. Esa es la parte que a usted le toca. Él promete que si usted es honesto, viene la paz que sobrepasa tu entendimiento. Y por eso es que los cristianos andamos tan frescos, así tengamos miles de problemas. Andamos que colgados, no hemos pagado eso, no se ha podido, bueno, pero vamos, no estoy hablando de irresponsabilidad, pero tampoco la excusa de que: ay, no, mijito, Dios dijo ayúdate que te ayudaré. Y van y oran, se descargan con Dios y salen a ayudar a Dios. Así no es, no funciona. Usted no puede meter las manos donde Dios va a orar, porque ¿cuál fe es esa? Usted sí va y se descarga con Dios y sigue su vida en los proyectos normales, pero no ayudándole. Y si le digo, y empieza usted en su mente a limitar el milagro: ¿será que mi tía Canuta, la que vive en Estados Unidos, de pronto ella me mandará de pronto unos dolarcitos? Ahí estás amarrándole la mano a Dios. No se ponga a imaginarse por dónde va a llegar el milagro. Tiene que decir: Señor, en ti confío, gracias por lo que vas a hacer, y sorpréndase. Ahí es donde Dios empieza a mandarle milagros que usted dice: ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Y lo otro, Mateo 6:33, aunque ahí estaba hablando de un contexto de las preocupaciones de la vida, yo lo aplico hasta para finanzas y también para lo espiritual y orden de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que ese sea una regla en su vida y verá que, créame, todo lo demás es añadido. Busque primero a Dios. Busque primero a Dios y verá que Dios responde el resto de cosas. Entonces vamos a hacer el taller. Yo creo que usted ya detectó cuáles son sus fobias, qué son los miedos que lo controlan, qué es lo que lo hace patinar. Entonces vamos a confesarlas acá y a renunciarlas. 1, 2, 3. Padre Celestial, confieso mi temor a, menciónelos ahí todos, mi miedo a las alturas, mi miedo a esto, a estar encerrado, miedo a tal cosa, miedo a que me va a coger el coco. Y dígale a Dios que usted confiesa que por esos temores usted ha hecho tales y tales pecados. Dígale: Señor, perdóname porque yo por ese miedo no he ido a trabajar, he robado, he mentido, por ese miedo he hecho tal y tal cosa, le he hecho daño a tal persona, he dicho chismes de tal persona por ese miedo. ¿Listos? ¿Necesitan más tiempo? Ok, esperemos un momento, que hay personas que tienen más fobias. ¿Listos? ¿O todavía necesitan más tiempo? ¿Ya? ¿Por aquí? ¿Julián necesita más tiempo? ¿No? Ok, ¿listos? 1, 2, 3. Perdono a mis padres, abuelos y antepasados por todo lo que hayan hecho que haya traído a mi vida estas fobias. Perdono a, mencione a los que usted considere que fueron culpables de su fobia, de su miedo. El que lo asustó, o si se la transmitió, se la magnificó, el que lo obligó a hacer algo, el que lo intimidó. Perdónelo. Perdono a mi hermana por haberme asustado con la oscuridad. Perdono a ese amigo que me obligó a ver esa película. ¿Listos? 1, 2, 3. Te pido que cortes cualquier atadura que me haya transmitido estas fobias. Te pido perdón por aceptar las mentiras que alimentan estos temores. Ahora renuncio a seguir creyendo que, mencione todas las mentiras de su miedo. Renuncio a creer que si me levanto en la noche tarde me va a salir un demonio y me va a ahorcar. Renuncio a creer que tal cosa, todas las mentiras que usted cree, dígalas audiblemente. ¿Listos? 1, 2, 3. En el nombre de Jesús renuncio al temor a, menciónelos de nuevo, diga: yo renuncio al temor a la oscuridad, renuncio al temor a las alturas, renuncio al miedo a tal, renuncio al, dígalos específicamente, renuncio al miedo a perder el control, el miedo al mañana, renuncio a la ansiedad, al miedo a no saber los resultados. Renuncio al miedo a la muerte. ¿Listos? 1, 2, 3. Ordeno que se vayan de mí calmadamente los demonios detrás de estos temores y se vayan a los pies de Jesús. Ayúdame a renovar mi mente y a creer tu verdad. Declaro que tú no me has dado espíritu de temor y que en vez de eso me has llenado de poder, amor y dominio propio. Lléname de tu perfecto amor para que yo no camine atado al temor. Aumenta en mí el temor a Dios, el cual es el único temor que echa fuera los demás temores. En el nombre de Jesús, amén. Una clave aquí para recordar, primera de Juan 4:18, anótelo. Esa es una clave, dice que el que anda en temor es porque le falta el amor de Dios. Es porque no se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y el amor de Dios solo se logra en intimidad con Él. Intimidad no significa ir corriendo rápido de afán con mi agenda de peticiones donde Dios, es aprender a estar quieto delante de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Esa es una clave para usted ser libre de cualquier miedo. Entre más amor reciba en su espíritu, menos temor va a ir. El temor huye apenas el amor entra. Entonces dice que el que no se ha perfeccionado en el amor de Dios anda en temor, está esclavo del temor. Entonces, a mayor amor, menos inseguridad, menos ansiedad, pero tiene que ser el amor de Dios. Y dice que Él no nos ha dado en nuestro espíritu humano ningún espíritu de miedo ni de nada, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces voy a proclamar una bendición a su espíritu y a ordenar que se vayan. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, yo ordeno que el espíritu de miedo los suelte a ustedes ahora. Miedo, te vas a los pies de Cristo. No tienes ningún poder y autoridad. Miedo, te vas, sueltas. Fobias, salgan en el nombre de Cristo Jesús. Salen por exhalación. Yo corto la conexión demoníaca de estos demonios en sus vidas, en ese arraigo en sus almas. Y ahora hablo a sus espíritus para que sus espíritus pasen al frente y reciban el amor de Dios directamente, y ese amor empiece a sacar todo temor de su espíritu humano, toda ansiedad. Yo hablo a tu espíritu y te digo: espíritu, tú no fuiste creado para vivir en temor, ni en ansiedad, ni en inseguridad, ni en timidez. Tú fuiste diseñado para caminar en dominio. Así que espíritu, mira al Espíritu Santo, recibe el amor de Él e impártelo al alma y al cuerpo. Y alma y cuerpo, recibe también el amor de Dios y cálmate. Y te bendigo con libertad del miedo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, sanidad del cuerpo. Ahorita les doy un break para que vayan, que están, que se desayunan. Sanidad del cuerpo. Ya vimos pues que uno de los títulos del Señor y de manifestación del carácter es que Él es Yahweh Rafá, el Señor sanador, el Señor que sana. Él no solamente sana el espíritu, la mente, las emociones, la voluntad, sino que también sana el cuerpo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Los milagros que hizo hace siglos los sigue haciendo hoy, los puede hacer y los quiere hacer. Creo totalmente en los milagros automáticos de Dios, existen, los he visto a través mío y a través de muchos siervos de Dios. Dios puede venir y sanar acá a un paralítico y levantarlo. Dios puede resucitar un muerto, lo puede hacer, lo hace. Han ocurrido resurrecciones en el África debido a tanta entrega de arrepentimiento al Señor, etcétera. O sea que es real, existe. Pero yo quiero hoy llevarlo a un paso más. Quiero hoy transmitirle que usted, Dios le ha dado en su espíritu humano una información del ADN de Dios para que su espíritu ayude a su alma y a su cuerpo a que se sanen. Y así usted se evita incluso dinero de pasajes y todo de estar persiguiendo al sanador. Sí, porque a veces nos la pasamos despersiga. Y si hay unciones específicas, no quiero que usted me malinterprete, no estoy deshonrando la unción específica de algún siervo de Dios. Hay unciones específicas. Hay gente que ora por cáncer y tenga, se sana. Y son tesos para orar por cáncer y se sanan. Otros oran por una gripa, o ese mismo de cáncer ora por una gripa y la gripa no se sana. Y así, entonces yo creo que hay unciones específicas, las respeto si Dios le da la oportunidad de que oren. Pero lo que quiero es que cambiemos la mentalidad de mendicidad espiritual. Si a usted Dios lo guía donde uno de estos siervos, hágale. Pero es cambiar la mentalidad, porque ese siervo tiene el mismo ADN que usted tiene de Dios. Dios le ha dado a usted la capacidad, el poder y la unción para proclamar sanidad y no pasársela persiguiendo. Una cosa muy diferente que Dios haga que tal siervo ungido de Dios, uy, qué privilegio, mira, me lo encontré, oró por mí y me sané. Bueno, gloria a Dios. Pero no persigamos, es que nos vemos muy mal como mendigos, persiguiendo, ay, allí está el milagro, ay, ese es súper ungido, y salen frustrados porque Él no alcanzó a ponerle la mano encima. No, y como decía el pastor que día en la prédica, poniendo comparación, es como aquí poner, dijo así literalmente, poner acá a Cash Luna y a Haider. Y dice uno, pasen a que oren por ustedes, la fila se va toda para Cash Luna. ¿Sí me entiende? Qué triste, o sea, tenemos que cambiar la mentalidad. De que no es porque, ay, no alcance y no me puso la bendición. Hay gente que invierte un dineral yendo a cuanto congreso hay en todo el mundo. Pagan pasajes carísimos, todo, y persiga información y nunca encuentran lo que ya tienen dentro. Primera de Pedro dice que Dios nos ha dado todas las cosas dentro, en nuestro espíritu. Tenemos que desarrollarlas, creerlas y empezar a aplicarlas. Entonces, Él es sanador. Éxodo 15:26 fue donde Él se manifestó. Vemos, estos son ejemplos de Jesús sanando a una fiebre, una lepra, un paralítico, una parálisis, una hemorragia, un ciego, un sordomudo, una mujer encorvada, una hidropesía, una discapacidad. Principales raíces de las enfermedades, la principal es el pecado. Es el pecado, y el Señor lista una cantidad de enfermedades. Mire, en Deuteronomio 28 por desobedecer los mandamientos. Mire todo lo que Dios lista: tisis, fiebre, inflamación, ardor, úlcera, tumores, sarna, comezón, locura, ceguera, turbación de espíritu, pústula en las rodillas y piernas, enfermedades malignas y duraderas, toda enfermedad que no está escrita. Ninguna. O sea, la principal raíz es pecado, es desobediencia. Ahora vamos a ver en qué forma pudo venir el pecado, porque pudo haber sido un pecado que me cometieron. Un abusador abusa a una niña y le transmite una enfermedad. Pudo ser el pecado de mis padres, ¡rum!, me manda una enfermedad, o pudo ser mi pecado. Ahora, el punto acá es que usted no acepte más esa mentalidad de que es la voluntad de Dios. No, eso es mentira. Que hay unos casos que lo dejan a uno frente a la sabiduría de Dios, lo dejan a uno como, lo dejan perplejo, sí los hay, pero aún así eso no significa que sea la voluntad de Dios, y ahorita se lo demuestro bíblicamente. Entonces, ese pecado puede ocurrir principalmente en estas categorías. La falta de perdón es una raíz principal de enfermedad física. Si usted no aprende a perdonar de corazón, como le enseñamos acá, a que haga contacto con el dolor, suelte la amargura, no vuelva a cobrar venganza, suelte las facturas. Si le toca pedir perdón, reconciliar y restituir, hágalo. Todo eso le previene a usted de que usted se enferme. Y la principal manifestación de enfermedades de falta de perdón casi siempre se da en los huesos y en los ligamentos, coyunturas y tendones. Pero también se han visto casos de órganos vitales bien dañados por falta de perdón. Se dañan, ahí vienen las células, se brincan y cáncer. Entonces, mucho cuidado. ¿Quiere decir que toda enfermedad que vemos? No, pueden haber otros factores. Si yo me como algo podrido, pues estoy desobedeciendo, no estoy cuidando, y eso puede traer una cantidad de complicaciones a mi sistema inmunológico. El miedo, la ansiedad y el estrés, o sea, el mal manejo de sus emociones, lo que hemos estado viendo, si usted no las aprende a manejar, aprenda a parar cuando esté frustrado, decirle: Dios, tengo rabia, estoy frustrado. Cuando se sienta muy alterado, muy afanoso, pare, váyase por allá solo a una habitación, coja una almohada y grite y diga: Señor, me siento frustrado, tengo miedo, tengo rabia. No es negación. Que a veces hay hijos de Dios que creen que porque son muy usados toca negar. No, Dios honra la honestidad emocional. Dejemos las máscaras religiosas. Yo cuando estoy frustrado o paniqueado, yo hoy mismo voy y reconozco, le digo a Dios y le digo a mi esposa, le digo: mi amor, tengo miedo. Es normal. Y le digo: mi amor, tengo miedo, me das un abracito. Y ya, y voy, lloro, chillo y pataleo y todo, y ya, te paras y todo, porque eres honesto y ya no dejas que eso te afecte. Pero si empiezas a poner: ay, no, los cristianos no podemos sentir, no, ¿qué tal? Yo el pastor, yo el líder, no. Tengo que mostrar, hacer de tripas corazón. No, ¿por qué? ¿Por qué un pastor no va a poder en honestidad decir: no somos pues una congregación? ¿Por qué no va a poder decir: hoy estoy mal, oran por mí? Yo, eso no le va a quitar su identidad, su originalidad. Pero no. Tenemos que mostrar la cara que no es. Otras cosas que bloquean la sanidad. Le leo algunas, están la mayoría en el manual. Por cuestión de tiempo le voy a leer un par de algunas. Otros bloqueos: ignorancia o falta de conocimiento. Por ustedes conocer principios se puede estar enfermando. La incredulidad es una, si usted no cree que Dios lo puede sanar. La otra, aceptación de la enfermedad, conformismo. Decir: bendito sea el Señor, así es la voluntad de Dios, Dios dio, Dios quitó, así nos tocó enfermitos. No, esa no es la voluntad de Dios. O otra, esperar, como en Segunda de Reyes con Naamán, esperar que Dios lo sane como usted quiere. O sea, que no, es que Dios va a enviar un ángel, el ángel me va a tocar la nariz y ahí me sano. Y ahí se queda usted esperando, porque Dios lo quiere hacer a la manera de él. Y a veces lo hace en la manera más ridícula. Y a veces le va a pedir que dé pasos de fe, que haga cosas raras. Y otras veces nada más, sin darse cuenta, lo sana. Solamente es caminar en eso. También participar en, bueno, buscar al hombre antes que Dios, o buscar el milagro pero no a Dios. Usted está afanado, no, que me sane, pero no, cero arrepentimiento, no, yo sigo con mi vida como sea. Otra, declaraciones negativas, ojo, estar a toda hora proclamando enfermedad. Ay, yo creo que es el hígado. Ay, mira, me duele por aquí. Ay, yo creo que es esto. Ay, yo creo. mire, yo venía con el dolor, yo no venía aceptándolo, pero uno no puede caer en ninguno de los dos extremos. Uno, cualquier dolorcito, y ahí mismo usted lo proclama ya. No, no caiga en eso. Un dolorcito, ¿será cáncer en el hígado? No, porque ahí mismo empieza a invitar los demonios, ellos se pegan de una. Pero tampoco como yo la por varios tal, yo dije, no, en el nombre de Jesús estoy bien, y yo hacía, no me dejo congelar, pero seguía. Ya es sentido común, dije, bueno, he orado, he movido. ¿Qué tal que por necio y negligente, hombre, me hubiera podido salvar de un preinfarto, de una cosa así? Vamos entonces, vamos pues al médico. A ver, confirme más bien el milagro. Pero no es esa aceptación ni la negación. Porque hay gente que religiosamente les acaban de decir, tiene un cáncer comprobado. Y son, no doctor, no, reprendo esas palabras. No tengo cáncer. Eso es negación. La fe no niega la realidad. La fe no niega el sentido común. Usted puede decir, ok doctor, muchas gracias por su trabajo. Usted sale de ahí y dice, bueno Dios, sí, aquí hay un cáncer, pero yo conozco un Dios que sana. Dime Señor, este cáncer, ¿por qué llegó a mí? ¿Hay alguna raíz generacional? Señor, ¿por dónde entró? ¿Es mi pecado? ¿Es mi desobediencia? ¿Qué he aceptado en mi mente? ¿Es un ataque de brujería? ¿Qué es esto, Señor? ¿Tú qué quieres enseñarme a través de esto? No porque tú me lo estés enviando. ¿Qué está pasando? Y empezar, ok Señor, vamos por mi sanidad. Y empiezas a trabajar tu sanidad. Ah, necesito restaurarme internamente. Bueno, vamos para un seminario, o venga, yo me restauro. Restaurémonos interiormente, etcétera. Empiece a proclamar. Una clave, el espíritu humano, se han visto, por eso no se pierda el seminario que voy a hacer solo del espíritu humano. Usted va a aprender ahí cómo usted le puede decir a su espíritu humano que mire al Espíritu Santo y que coja las herramientas que tiene por dentro y sane el cuerpo. Una mujer, el hombre en Estados Unidos, el esposo, cáncer prostático, y este hombre ha visto muchos milagros más, pero uno que quiero contar. Ya esto estaba, es que se le había, él no quiso más tratamientos ni nada, eso se le había brotado, estaba feo pues, horrible. La mujer aprendió lo del seminario del espíritu humano y se fue, y ya llevan tiempo, le habían dicho que no, que él tenía que tratar era con el dolor, porque no garantizaban nada, que si operaban eso seguía reventando, bueno. Y ella fue y ahí mismo lo habló y le dijo, escúchame mi amor, yo llamo tu espíritu al frente y en el nombre de Jesús te digo, espíritu, mira al Espíritu Santo y pregúntale las herramientas que Él te ha dado y sana, ayuda a sanar la parte biológica y química del cuerpo de este cáncer prostático. Y a los 8 días empezó a cambiar. Ella empezó a ministrarle el espíritu humano, las bendiciones, y háblele y proclámele, y empezó a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, y se sanó completamente. Entonces mire que hay muchas herramientas. Dios nos ha dado tremendas cosas, guiado por Él, que podemos decirle, Espíritu Santo, habla mi espíritu, que mi espíritu ayude a la genética de mi cuerpo, porque para eso fue diseñado el espíritu humano, para estar al frente, tener dominio y soportar y ayudar al alma y al cuerpo. Entonces eso es una clave también. Pero la buena noticia, mire, que usted no tiene que seguir persiguiendo a nadie ni nada. Marcos 16, 15, 18 dice, estas señales van a seguir a los que creen. Ahí no dice que van a seguir solo a Heider, a los pastores, a los predicadores, dice a los que creen. Si usted cree en Dios, esta señal lo tiene que seguir a usted. Y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y dice, y esos enfermos lo incluyen a usted. O sea que usted puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede tocarse. Puede hacerlo sobre otros y van a sanar. Está ahí, está enfermo su hijo, ¿por qué antes de llamar al pastor, por qué no intenta? Pone la mano, hijo, sé sano en el nombre de Jesús. Sánate en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, suelta a mi hijo. Te vas a los pies de Cristo Jesús. Entonces usted tiene, es una señal que lo debe seguir, porque el poder de Dios está dentro de usted, el Espíritu Santo está en usted. Entonces hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a usar el poder que está en usted, ¿sí? Sí, Señor. sana. Así es. Así es. Sí, Julián. A ver, primero aquí, dime. A ver, uno mismo, yo me atrevo a decir, claro, la Biblia habla de Dios, es un Dios justo, y al que tiene que reprender, reprende, y disciplinar, disciplina. Los hijos de Dios somos disciplinados por Dios en amor, es diferente. Dios puede permitir una disciplina, pero que sea el Dios que diga, tenga y le mando un cáncer pues para que lleve, no, ese no es el papá de amor. Más que todo siempre ha ocurrido por los derechos legales. Nos salimos de la sombrilla de Dios y nosotros somos los que invitamos todo eso, decisiones mal tomadas, nos involucramos con ocultismo, con cosas, y los demonios toman los derechos legales y traen enfermedad. Sí, pero Dios no, ¿sí? Sea un verdadero hijo de Dios. Bueno, ya te aclaro, voy a darle a Marta Ligia, ya te aclaro porque tienes mucho de razón, pero hay una excepción a la regla. Que yo lo haya visto con mis propios ojos, y fue hace 3 meses, unos amiguitos de mi niña se accidentaron, uno murió y otro quedó en coma. Le tuvieron que amputar un bracito y el niño estuvo en coma 2 semanas. Desde el mismo momento que hubo el accidente, hicimos jornada de oración. Y todos los días íbamos a orar al hospital y el papá me permitía entrar a cuidados intensivos a orar por el niño. Yo no soy una mujer santa, yo soy una mujer que camina en el camino del Señor con todas mis imperfecciones, pero le creí a Dios. Y yo le dije al Señor que Él iba a dejar ese niño para testimonio de su gloria. Y todos los días entrábamos y yo le imponía mis manos y le decía que él estaba sano en el nombre de Jesús y que no mirara sino a Dios. El niño estaba muy rodeado de Nueva Era, la familia de los papás, y ellos hacían cosas allá. Pero más sin embargo yo oraba y ellos lo aceptaban, y hacíamos mucho. Y todos los días nos reunimos en mi casa a orar con todos los compañeritos, a orar. Mi casa se llenaba de 60 personas todas las noches. Eso fue durante 15 días. Y el niño empezó a despertar y empezó a tener respuestas y empezó a abrir los ojos, y seguíamos clamando. Y en ese momento el niño está yendo al colegio, está completamente normal, o sea, Dios hizo un milagro tan perfecto. Bueno, pues yo estaba hablando con Haider y le conté que yo entré y le dije, espíritu de Simón, mira a Dios y sé sano, pero pues yo no sabía eso, yo mí nadie me, yo no sé, Dios me dijo que hiciera eso. Y cuando yo entré allá a cuidados intensivos, yo le impuse las manos y le dije: Espíritu de Simón, mira a Dios. Y sé sano. Y fue muy hermoso porque nosotros empezamos a ver, cuando yo oraba por el niño en cuidados intensivos como muerto, el niño estaba en coma, lagrimeó, empezó a lagrimear. Y después empezamos a ver cómo despertó, abrió los ojos y empezó pues porque a hacer todo su proceso. Y para la gloria del Señor es un milagro, y a todo el mundo yo quiero, o sea, recalcarles eso, que estábamos todos orando y lo que les digo yo, o sea, yo soy una persona imperfecta con una cantidad de cosas por sanar todavía en mi vida, que le creo a Dios, eso sí, y amo a Dios profundamente. Y para mí, yo digo que creerle a Dios, porque mucha gente decía, no, los médicos, yo soy muy amiga de muchos médicos, y los médicos me decían, no, Martica, el niño no se salva, el niño ya si se despierta, el niño queda en estado vegetal, porque tiene una cantidad de cosas, tiene sombras en las tomografías que se ve que hicieron daño cerebral. Y el Señor hizo una restauración tan completa de cuerpo, mente y de alma y espíritu, que el niño se despertó y el niño no se puso agresivo. ¿Dónde está mi brazo? Nada, le dijo, papá, ¿qué pasó con mi brazo? Y el papá le dijo, hubo que amputártelo para salvarte la vida. Ah, bueno. Papá, ¿y qué pasó con Pablo? Pablo murió. Ah, o sea, de una forma tan maravillosa, tan espectacular, que él no ha renegado de Dios. Él ya lo invitamos incluso al grupo, porque de ahí salió otro grupo de oración, y entonces con los niños y los papás y el niño, ya hicimos un grupo con él dándole gracias a Dios, y él dijo, yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí. O sea, él no renegó, ha sido algo tan precioso que Dios hizo una sanidad tan completa y tan perfecta, que después de esos accidentes, de esos traumas, se demoran años para sanarse, incluso pues emocionalmente. Es que la pérdida y la amputación es un daño de todo, y entonces yo solamente les digo, crean en Dios y créanle a Dios, que Dios es el Dios de los milagros aún todavía. Un aplauso al Señor. Cuando ella me contó, yo fui sorprendido, porque lo que les decía, aunque Dios está usando a este hombre de Estados Unidos como pionero en esto del espíritu humano, que está todo en la Biblia, yo pensé que ella había recibido material por un lado. Y yo le dije, ¿quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste a hablarle al espíritu humano así? Porque eso es lo nuevo que yo estoy empezando, nuevo no, a implementar, que no lo había visto. Y ella me dijo, Dios. Entonces Dios está, es intencional, porque les dije, Dios está que vuelve por una iglesia en victoria, y estas herramientas han estado todo el tiempo en la Biblia. Y lo que yo le aconsejo es esto: no trague entero. En el manual puse al menos como 30 o 40 versículos, pero hay más. Coja un programa de internet y busque todos los versículos que digan espíritu con minúscula, y busque, mire todas las funciones del espíritu humano, empiece a estudiar. O sea, usted no se puede quedar solo con lo que Heider y Marta Ligia le dicen, tiene que ir más allá. Eso es lo que yo estoy haciendo. Me está llegando este material, yo lo traduzco, lo leo, lo estudio, lo pongo en práctica. Si hay alguna duda, la subrayo, ensayo conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Veo que no es antibíblico. Pueden haber riesgos, como en toda verdadera doctrina, pueden haber riesgos de uno desviarse. Claro, tenemos que tener cuidado. El riesgo de la sanidad se ha llevado a otros extremos dañinos. El riesgo de la liberación también se ha llevado. Claro, lo del espíritu humano, podríamos caer en una idolatría del espíritu humano y aislar el Espíritu Santo. No, es como entender el orden y el equipo que forma Dios en todas las herramientas que nos ha dado. Sorprendente ese, ¿qué hizo ella? No hizo sino ministrar al espíritu humano. ¿Ya? Ella le hablaba, lo que hizo fue nutrir. Por eso el espíritu humano, cuando la persona está inconsciente, el alma es la que está desconectada y no se puede expresar a través del cuerpo, pero el espíritu humano está despierto. Y lo confirman, ahí le estoy adelantando del seminario, lo confirman todas las muertes clínicas que han habido. Cuando han habido muertes clínicas, ¿qué dicen? Dicen que la persona sale, ve la gente ahí poniendo la anestesia y todo, se van para una esquina, piensan, ve esto, se van por un túnel, llegan a donde Jesús o donde un pariente, etcétera, hablan, Jesús les dice, ¿quieres volver? No, ay, yo quiero volver, no he terminado, déjeme aquí, no, vuelva pues, y vuelve. Cuando vuelve ya están terminando, pero ahí está quieta el alma y el cuerpo, están y llegan y entran de nuevo, ¡run! Y ahí sí volvió. Entonces hay muchas cosas por descubrir y por aplicar, que es importante eso del espíritu humano. Ella empezó a nutrirlo y el espíritu humano ayudó a sostener el alma, a sanar el trauma. Imagínense, los médicos se sorprendieron y le decían a Marta Ligia que la, uy sí, es un milagro. Y el cuerpo después respondió en la forma correcta. Entonces eso es clave. ¿Tú qué quieres decir? Por eso Dios se está equipando más y te está dando herramientas. Para aclarar el punto de Julián, Julián tiene razón en mucha cosa, pero ¿cuál es la excepción a la regla? Los dones de Dios son irrevocables, o sea, Dios no los quita. Entonces aquí entra el punto: una persona, ministro, líder, pastor, cura en pecado sí puede sanar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le quita el don. Y si han visto testimonios muy tristes, no los comparto, es totalmente antiético, falta de integridad, falta de arrepentimiento de evangelistas o X que van y hacen una cruzada y después con la ofrenda se van con prostitutas. Y es realidad que le estoy diciendo, algunos. Y entonces usted dirá, ¿y esos milagros? Entonces son falsos, no, son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le quita el don. Dios, por misericordia al pueblo que está hambriento y recibiendo, viene y lo sana. Por amor, porque Dios no se puede negar a sí mismo, ¿ya? Pero ese no crea que se va a volar con esa. Dios lo va a coger y le va a alar las orejas, aquí en esta tierra o el día que vaya para el juicio. Entonces, ojo, ese. Ahora, ese es un caso extremo, pues, de alguien que juega con la gracia de Dios. Ahora hablemos de un caso en el, lo que decía Julián, en los que vamos todos nosotros, claro, Heider también, unas imperfecciones que hemos reconocido y que estamos procesando. Dios lo usa a uno poderosamente. El testimonio para terminar e ir al break. Yo llevaba 5 meses de cristiano. Iba en mi proceso con caídas en la cocaína y volvía y me levantaba. Pero yo ya tenía claro que Dios había entrado en mí, estaba enamorado de Él y yo dije, Dios me va a liberar completamente. De la obra que Él empezó la va a terminar. Entonces yo hubiera podido decir, y tenía la misma duda de Julián. Llegué una vez y mi mamá estaba grave con ese dengue de fiebre, de huesos, de todo, vomitando, mal así. Yo llegué de trabajar un sábado por la tarde, la miré y en la noche anterior en el grupo de jóvenes habían hablado de cosas así similares, de la sanidad. Yo dije, pero ¿será que Dios me lo hace conmigo? Aunque yo todavía meto cocaína, todavía mentaba madres por ahí de vez en cuando, se me salían groserías. Entonces uno empieza a cuestionar eso. Y volví a mirar el texto y dice ahí, a los que creen. Yo dije, pues yo creo. Y le dije, bueno, y si es por esas groserías, tú sabes, Dios, que yo las quiero dejar, ayúdame. Y yo sé que quiero ser libre completamente de la cocaína, perdóname, pero yo quiero, yo voy a ensayar. Y llegué y me paré así pasito porque uno le da pena, y yo la declaro sana en el nombre de Jesús. Y me vine a comprobar, oiga, a los 5 minutos llegó y se levantó. ¿Qué creen que ocasionó eso? Mire la diferencia. La Biblia dice en Timoteo que la gracia de Él nos ayuda a renunciar a la impiedad. O sea, lo que no merecemos nos desbarata. Yo caí de rodillas llorando, diciendo, Dios, ¿cómo es que me usas así tan impuro? ¿Cómo será si me consagro más? Y eso lo que hizo fue que me consagrara más. Entonces, claro, Julián, tienes razón en una parte, pero está esa otra parte de lo del que abusa de la gracia, pero los Dios nos usa. Entonces vamos a creerle a Dios, vamos a hacer la oración. Uno, entonces si usted tiene enfermedad, porque si no está enfermo, ¿para qué va a llamar enfermedad? Si tiene una enfermedad física, vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Reconozco que hay iniquidad, rebelión y pecados en mi línea paterna y materna que han traído la enfermedad sobre mí. Yo perdono a mis antepasados, descendientes y cualquier otra persona que haya pecado contra mí o que me haya maldecido con debilidad, enfermedad, aflicción, dolencia, males, lesiones y traumatismos. También reconozco que yo he desobedecido tus mandamientos voluntaria e involuntariamente, y esto me ha traído enfermedad. Padre, por favor, perdóname por mis pecados que me hayan abierto a estos ataques, y yo me perdono por mis errores. Perdóname por el mal manejo de mis emociones cuando he estado en ansiedad debido a las preocupaciones de la vida. Gracias por perdonarme. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a los espíritus de rechazo, amargura, rebelión y a todos los espíritus malignos y sus familias que hayan entrado por medio de los bloqueos a la sanidad, que salgan calmadamente de mí por exhalación y se vayan a los pies de Cristo. Renuncio al espíritu de, si puede ponerse la mano en la parte afectada, ordénele que salga. Ordeno que salga el espíritu de asma, fuera, en el nombre de Jesús. Ordeno que salga el espíritu de cáncer, el espíritu de X, etcétera, todo, de diabetes, leucemia, todo lo que lo esté afectando, de migraña, salga en el nombre de Jesús. Dolor en los huesos, dolor en la espalda, dolor en los oídos, sordera, ceguera, mientras ustedes oran, yo me pongo de acuerdo con ustedes y ordeno salgan ahora. El espíritu de muerte, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús. Muerte, te vas a los pies de Cristo. Muerte antes de tiempo, fuera en el nombre de Jesús. Muerte traumática, muerte prematura, muerte accidental, muerte trágica, fuera en el nombre de Jesús. Se van los espíritus de enfermedad en la médula de los huesos o en los huesos, salgan ahora en el nombre de Jesús. Espíritus que afectan la columna vertebral, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus que afectan en el nombre de Cristo Jesús los ligamentos, las coyunturas, los tendones, fuera en el nombre de Jesús. Te vas a artritis, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se va todo espíritu inmundo que esté atacando el sistema óseo, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, fuera todos esos demonios de enfermedad en el nombre de Jesús. Se van los espíritus que estén afectando la mente, el cerebro, sistema nervioso central, fuera todos los que vienen a afectar las endorfinas, los neurotransmisores o a afectar los químicos del cerebro como la serotonina, fuera en el nombre de Jesús. Se van todos los espíritus que afectan la piel, que afectan cualquier órgano interno, los riñones, el hígado. Váyanse en el nombre de Jesús. Todos los que afectan el aparato reproductor, se van en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todos los que afectan los 5 sentidos, todos los alergias, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Sean sanos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Terminamos con esto. Ahora, 1, 2, 3. Ahora recibo la sanidad y la restauración de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tomar entonces un break de 15 minutos. Dios los bendiga, nos vemos ahorita en 15 minutos.